Es muy curioso para mí, digo, estar en la facultad de periodismo, formado en una facultad de periodismo cercana a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde uno de los puntos principales que quería marcar era que todas estas facultades nos forman para ser obedientes, ¿no? En general. Acá hay compañeros que son de Lomas como yo, y a nosotros nos formaban para trabajar en Clarín o La Nación o Página 12, para trabajar en Telam o en DIM. Mariotto, que hoy parece el abanderado, el Che Guevara de la lucha contra Clarín, nos formaba para laburar para Clarín. Santiago Aragón, hoy decano de la facultad y ex titular del AFCA, ahora vicepresidente de Telam, era un compañero de cruzada, digo, cruzábamos juntos. A mi generación en Lomas había un chiste que siempre decíamos, que nadie sabía cómo se había recibido Santiago porque nunca había cursado un montón de materias. Siempre estuvo ese cuento de que obviamente les aprobaban los analíticos sin cursar. Santiago Aragón hoy es decano de la Facultad de Lomas de Zamora. Y digo que para mí es importante estar acá en la Facultad de Periodismo porque este tipo de discusiones hoy en Lomas de Zamora no se podrían dar. Ahí donde hay los que hablan se llenan la boca hablando de la prensa hegemónica o de la multiplicidad de voces. En esa facultad solamente hay docentes que, o la gran mayoría de los docentes, son adictos a la gestión. Bueno, decía esto, que nos formaban para los grandes medios de comunicación, nos formaban para ser obedientes, y es curioso estar en esta facultad que se llama Néstor Kirchner, como si fuera un emblema, una facultad además que ha tenido un compañero asesinado y desaparecido, demostrando lo que es el periodismo, que opten ponerle ese nombre a una facultad, ¿no? Me siento responsable de eso porque hace poco estuve en la facultad y no sabía que este era el edificio, se llamaba Néstor Kirchner, y hoy me lo confirmaron. Yendo un poco a lo que es la charla, y la idea es tirar algunos disparadores para el debate, hablamos de la ley de medios y de lo que es la polarización. Convencido de que la ley de medios es una lucha que, bueno, en lo personal he apoyado, que he marchado, y también que no es regalo de ningún gobierno. Viene de un proceso de acumulación de luchas. Eso por un lado. Y por otro lado, sí reconocer también que este gobierno ha tenido la decisión de hacerlo. Me parece que no podemos ser tan necios, tan hipócritas en no reconocerlo. Cuando estudiaba periodismo, un dicho muy común que había era que ningún gobierno se bancaba 3 o 4 etapas de Clarín en contra. Este gobierno ha tomado esa decisión de ir contra Clarín, y podemos debatir y podemos discutir por qué, en qué momento, que primero le dio Cablevisión y luego pactó y después se terminó peleando en el 2008, pero me parece que hay que reconocer esos puntos e identificar claramente en la estrategia y en la táctica al enemigo, ¿no? En esto que es la polarización de los medios de comunicación, muchas veces se llama medios hegemónicos a Clarín o La Nación. Hoy con unos compañeros de Rosario acá afuera decía que para mí medios hegemónicos son todos estos grandes medios de comunicación. Pongo en la misma bolsa a Clarín y Página 12, a Tiempo Argentino y La Nación, a Telam y a DIM, a Radio Nacional y a Radio Mitre. Me parece que esos son los medios hegemónicos hoy en día. Me parece que esta guerra desatada, que pareciera que hay dos bandos, lo que exige es que nosotros seamos soldados de esa guerra. Y si hay algo que estoy convencido es que no tenemos que ser soldados de nadie. Soldados en ninguna facultad, en ningún medio de comunicación, en ninguna empresa periodística. Es una guerra de las empresas periodísticas, no es una guerra de los periodistas que incluso trabajamos en esos medios de comunicación. En este sentido, por ahí desmistificar un poco, muchas veces en los encuentros de comunicación social o con lectura de izquierda, también se tiene una mirada quizás un tanto errónea de lo que son los laburantes de los grandes medios de comunicación. No me voy a poner a defender a Página, ni a Clarín, ni a ninguno de ellos, pero creo que sí tenemos que diferenciar claramente, porque el día de mañana o en el presente ustedes pueden estar en esos medios, que cada medio de comunicación, aún el más conservador o de derecha que puedan imaginar, tiene grietas que hay que aprovechar, hay luchas que hay que dar ahí. Me remito a un ejemplo muy concreto. Hace un año y medio, en La Nación Campo, que es el paradigma del agronegocios, un compañero publicó ahí una tapa, en La Nación Campo, un sábado, sobre los desalojos en Mendoza, desalojos a campesinos. Es un compañerazo, digo, el que hizo eso. No digo que sea un militante, digo, es un compañero con una sensibilidad que aprovechó una grieta de un sábado, de un viernes, de un jueves en la redacción de La Nación y coló esa nota. Creo que tenemos que tener la capacidad, tanto como trabajadores de prensa, como militantes de organizaciones sociales, de identificar que en cada medio de comunicación hay grietas que hay que aprovechar. Por otro lado, también en esa misma línea, reconocer como estudiantes de comunicación, como periodistas, como laburantes, que el periodismo obviamente no comienza ni termina en estos grandes medios de comunicación donde hay luchas para dar. Muchos de los grandes medios de comunicación me parece que hay que aprovecharlos, hay que abordarlos, pero no termina, no comienza ni muere el periodismo ahí, ni mucho menos. Ahora me hice un pantallazo de varios medios de comunicación en manos de compañeros, gestados, que demuestran que el periodismo de calidad puede ser posible y sobre todo es necesario. Para cerrar el tema de los grandes medios de comunicación, creo que hay que diferenciar claramente en esto de que las facultades nos forman para ser obedientes, lo que es la línea editorial de lo que es la censura. Me parece que ahí tenemos que diferenciar muy claramente. Una cosa es un medio de comunicación que tiene como línea editorial apoyar los agronegocios, o que tiene como línea editorial apoyar a un gobierno nacional. Ahora, cuando hay un asesinato, una represión, por decir hechos extremos, me parece que ahí no hay margen para cómo disfrazar ese asesinato. Me parece que ahí hay que contar la verdad, lo que pasa, y la línea editorial es algo secundario. Muchas veces, en los últimos años, en esta guerra declarada, los grandes medios de comunicación, los editores de los grandes medios de comunicación, que hoy son una suerte de comisarios políticos, disfrazan la realidad a través de la línea editorial. Una cosa es la línea editorial, otra cosa es ocultar lo que pasa. Creo que eso, como estudiantes de comunicación, en una facultad de comunicación, tenemos que tenerlo más que claro. Y para hablar de esto, de ocultar lo que pasa, voy a un ejemplo concreto. Como por ahí muchos sabrán, me dedico específicamente a lo que son los pueblos indígenas, los campesinos, el modelo extractivo, ¿no? Y creo que al analizar muy rápidamente lo que son el tratamiento de los grandes medios de comunicación respecto a los pueblos indígenas, es un buen ejemplo para demostrar cómo están funcionando los medios de comunicación hoy. Quizás no sea el mejor ni el más conocido, pero es un buen ejemplo. Cuando comencé a trabajar en Página 12 en 2003, contar lo que era la realidad de los pueblos indígenas era algo bien visto. Muchas veces objeto los pueblos indígenas y los campesinos de esas notas de color que le llaman los periodistas, que muestran la cultura, que muestran la comida, la vestimenta. Bueno, estaba bien visto ver eso. Daban mucho espacio. En general todos los medios de comunicación, no solo Página 12. Ahora, a partir de que el modelo extractivo de petróleo, de soja, de minería, comenzó a avanzar sobre Argentina y sobre todo Latinoamérica, los grandes medios de comunicación comenzaron a mostrar cuáles eran los límites en ese mostrar. Los pueblos indígenas dejaron de ser objeto de esas notas de color, si se quiere, en el mayor de los casos, y pasaron a ser sujetos organizados, en lucha, comprometidos, sujetos políticos, disputando políticas de Estado incluso. Y ahí los medios de comunicación comenzaron a retrotraerse. Un ejemplo muy concreto de eso. El 23 de noviembre de 2010, una represión en la comunidad de La Primavera de Formosa, creo que es un buen caso para analizar a los grandes medios de comunicación, a los medios hegemónicos, a todos los medios hegemónicos. La Nación y Clarín, esos días, mostraron cómo fue el asesinato, la represión, y obviamente que vincularon al gobernador Gildo Infram con el gobierno nacional, un aliado incondicional. Apuntaron a la responsabilidad política y tenían mucha razón en mostrarlo de esa manera. Página 12 lo enfocó los primeros días, primero como un enfrentamiento. Era más que curioso, ¿no?, que un diario vinculado a los derechos humanos enfrente muestre una represión al campo popular como un enfrentamiento. Como había habido un asesinado de las fuerzas policiales y un asesinado de la comunidad de la Primavera, lo mostró como un enfrentamiento. Como segundo punto, ya el otro día, cuando no se podía ocultar lo que pasa, sí llegó hasta la responsabilidad política de quien ordenó la represión, el gobernador Gilden Frama. Página 12, en ningún momento, y Tiempo Argentino lo mismo, por dar dos, pero podría haber muchos otros ejemplos, mencionó la responsabilidad política del gobierno nacional como aliado y sostenedor de un régimen represivo como el de Gilden Frama. Por otro lado, La Nación y Clarín en ningún momento dijeron que lo que estaba de fondo de esa represión era el modelo sojero y ganadero que avanza sobre Formosa y sobre el norte argentino. Es un buen ejemplo, digo, no el único, pero un buen ejemplo de cómo los grandes medios de comunicación hoy son importantes por lo que ocultan, no por lo que dicen. ¿Qué ocultan? Ocultan la responsabilidad política de un gobierno nacional y, por otro lado, ocultan con el mismo mecanismo de ocultamiento la responsabilidad de un modelo extractivo. Casos paradigmáticos de esto del periodismo militante que se habla en los últimos tiempos. Yo confieso que me incomoda bastante hablar del periodismo militante, porque hasta antes que el kirchnerismo 678 lo ponga sobre el tapete, yo consideraba que uno hacía un periodismo militante. Después como que me trastocó varios valores eso, ¿no? Quizás está mal, digo, porque uno le regala el término a ellos. Como paradigma de periodismo militante siempre tuve a Rodolfo Walsh y Osvaldo Bayer. Por ahí son figuras comunes o que muchos conocemos y muchos tenemos, pero no se me ocurre que Osvaldo Bayer o a Rodolfo Walsh le digan cómo ocultar la responsabilidad política de una represión en Formosa o cómo ocultar la responsabilidad de un modelo extractivo. Y en este me voy muy claramente a enfocar a estos medios que se disfrazan de que no son hegemónicos, pero que igualmente lo son. Una operación el año pasado en Tiempo Argentino contra el Pollo Sobrero, el delegado de TVA, acusándolo de ser el que prendía fuego los vagones, diciendo estas son las pruebas, una tapa de domingo, de que el Pollo Sobrero había sido el responsable. Sin ir más lejos, bueno, la censura en Página 12, en el asesinato de Cristian Ferreira. Sin ir más lejos, la agencia Telam, cuando asesinaron a Cristian Ferreira, referente, un integrante del Mocase Vía Campesina en Santiago del Estero, la agencia nacional Telam tituló: la muerte de un campesino, la muerte, no el asesinato, la muerte de un campesino fue por una disputa entre vecinos. O sea, el asesinato de Cristian Ferreira no fue un modelo extractivo, no fue el modelo sojero, no fue un régimen represivo de un gobierno kirchnerista como el de Zamora. Fue una pelea entre vecinos. Y ahí entro a disputar esto que decimos. Eso no es ni periodismo ni militancia. Porque ningún militante del campo popular puede ocultar o dibujar la sangre derramada de otro militante del campo popular. Así que creo en ese sentido que no tenemos que regalarle el término a los que hoy son mercenarios de un modelo de turno, de un gobierno de turno. Para ir cerrando y por ahí para aportar al debate, redondeando, creo que los periodistas no somos, no debemos ser y no somos soldados de nadie, de ningún gobierno y mucho menos de ninguna empresa periodística. Algo que es más a la forma, si se quiere, pero creo que hace el fondo de la cuestión. No tenemos que ejercer un periodismo de escritorio. Estas facultades, los terciarios de periodismo y las redacciones de los grandes medios de comunicación nos transforman en periodistas de escritorio, abajo del aire acondicionado o al lado de la estufa. No quieren que vayamos a recorrer el territorio, a conocer la realidad. Por favor, compañeros, estudiantes, compañeros, no se acostumbren a ejercer un periodismo de escritorio, nunca. Hay que aprovechar las grietas de los grandes medios de comunicación. No digamos que es todo lo mismo, no digamos que todos los laburantes de los medios de comunicación, aún el más conservador que sea, es todo lo mismo. Aprovechemos esas grietas, reconozcamos a los compañeros, y si no son compañeros, reconozcamos a los periodistas que tienen cierta sensibilidad hacia algunos temas y que ejercen el oficio con dignidad. Algo que no nos enseñan tampoco es en las escuelas de periodismo. Tenemos que crear nuestros propios medios de comunicación. Decía, en la Facultad de Lomas me enseñaron que tenía que trabajar en Clarín o La Nación o Página 12 o Telam. Nunca me enseñaron a crear nuestros propios medios de comunicación. los que trabajamos en los grandes medios de comunicación, dejemos de alegar obediencia debida para ocultar lo que pasa. No acatemos la línea editorial 100%. Dejemos de decir que ese es el trabajo y tenemos que hacer eso. Tenemos una responsabilidad social que cumplir. Para los estudiantes de periodista, para los compañeros, hay muchos jóvenes, seamos rebeldes. Tratemos de ser rebeldes en los medios de comunicación, en cualquiera, incluso en los comunitarios, en los compañeros, en los que trabajamos por organizaciones. Seamos rebeldes también ahí, no perdamos el espíritu crítico. Y después por ahí algo que es muy redundante, pero para mí es importante, cuando un profesor una vez me lo dijo, soy de prensa gráfica, somos los que escribimos, yo soy lo que escribo. No escribamos basura, porque nos vamos a transformar en basura, en cualquier medio que trabajemos. Somos lo que hacemos. Por último, para cerrar, en esto de que a mí nunca me enseñaron a crear nuestros propios medios de comunicación, celebro, aplaudo y tengo una sana envidia hacia muchos compañeros que sí se animaron, que tampoco se lo enseñaron, pero sí se animaron. Acá hay compañeros de Sudestada, no lo digo porque están acá, lo suelo decir. Muchas veces me hincha el pecho de orgullo cuando recorro alguna terminal de provincia y veo la Sudestada colgada ahí. Después nos mandamos mail con los compañeros y nos puteamos un poco, digo, pero me llena de orgullo. Soy de la primera tanda de suscriptores de Sudestada cuando un compañero, Nacho Portela, me agarró en un pasillo de la Facultad de Lomas, me pidió 10 pesos para suscribirme por 5 números. Miren lo que es la inflación, ¿no? 10 pesos para suscribirme por 5 números. Con Nacho Portela íbamos a ver a las pelotas juntos, íbamos a tomar algo a Temperley y a Lomas, y le dije, te vas a tomar cerveza con mis 10 pesos, le digo, pues te los doy. Y me dijo, te prometo que van a salir 5 números. Me dijo, te prometo que van a salir. Y hoy ver que Sudestada cumple 10 años, la verdad que es una muestra de que es necesario y que se puede hacer de otro periodismo. Y hago muy breve un punteo de otros medios compañeros, 8.300 en Neuquén, también estudiantes de periodismo que se animaron a gestar su propio medio. Contrapunto en Tucumán, compañeros también que hacen periodismo de calidad. Sin duda quienes mejor cubrieron el asesinato del Dieguita Javier Chocobar, Sudestada, que decía. Y después los compañeros de La Brújula, una cooperativa periodística de Rosario, con los que colaboro también en la radio. Esto, seamos rebeldes, animémonos, hagamos nuestros propios medios. Dejemos de maldecir o de putear a los grandes medios de comunicación y hagamos periodismo de calidad, que es necesario. La realidad dice que es necesario. Muchas gracias.